Augusto Carinelli, rotura del motor que no le permitió poder girar. Penalización por técnica, Federico Line, que había clasificado al puesto 28 y cayó al lugar 21. Ahora los saludos, tengo los últimos minutitos para Alan Ruggiero. Bueno, decíamos que podías llegar a ser el candidato y bueno, aquí está el uno. Hola, buenas tardes. La verdad que muy contento. Arrancar el año así es muy bueno. Esperábamos funcionar bien y tener un buen andar, pero estar primero, la verdad que es buenísimo. Así que la verdad que contento por eso. ¿Cayó bien en vivo el auto? Sí, cayó muy bien. Hicimos algunas pruebas, una sola prueba en Olavarría la semana anterior a la carrera. Y bueno, la verdad que sacamos algunos datos importantes. Si bien la lluvia no nos dejó girar del todo, sacamos datos importantes. Y la verdad que ahí realmente estamos firmes, ¿no? Si bien creo que la vuelta podría haber sido un poco más rápida o tenemos un poquito para mejorar, creo que estamos muy bien. Contraposición con los autos de TC, de Ford, que no aparecieron. Aparecieron ustedes, tanto vos como Agrelo, que hicieron el 1-2. Bueno, son diferentes reglamentos, ¿no? La verdad que no te sabría decirlo. El circuito la verdad que me cayó muy bien. El año pasado creo que había andado Gini adelante y había algún foro entreverado, pero bueno, realmente por parte de nosotros estamos muy contentos. Lo mejor, gracias por estar en Pole Position y disfrutar de la Pro Provisional. Bueno, gracias a ustedes por la nota, agradecido a todo el equipo Azul Sporting que laburó durante todas las vacaciones y hoy estamos muy bien parados. Agradecerle también a Daniel Durante por la parte de motores, al Chata, a todo mi grupo de asistentes que me acompañan este año, a los nuevos que se sumaron, y bueno, esperemos que tanto nosotros como ustedes tengamos un lindo arranque de año. Ahí estaba la palabra entonces de Alan Ruggiero, el piloto aquí capitalino que se quedó con la pole en el TC Pista. Bien, mañana, ¿qué hora comienza la actividad, Germancito? A partir de las 9 con los entrenamientos del TC Pista, 10:40 entrenamiento de TC, luego las series del TC Pista va a ser a partir de las 15:30, la clasificación del TC a las 14, y bueno, quedaría la clasificación definitiva del TC Pista que será a las 13 horas. Muy bien, cuídese del sol, amigo, porque lo vi bastante coloradito allí, en una foto que me ha llegado. Y me quedan 2 días todavía. Chao, Germán, buen trabajo. Abrazo grande, chicos. Chao. Ahí estaba Germán Escreve, entonces, con todo lo que estaba pasando, con todo lo que pasó también en Viedma con el turismo carretero en esta clasificación provisional, la primera del año 2016. Nosotros le ponemos punto final al día de hoy y también a esta semana. Nuestro reencuentro va a ser el día lunes, como siempre, a partir de las 18 horas, con todo lo que allí acontezca en Viedma, con todo el automovilismo también, sí, porque hay muchos de internacional. Nos vamos. Buen fin de semana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fisbai Logística, OSEV, servicios y montajes eléctricos. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, cumpliendo los deberes argentinos, vendiendo los derechos que no van. Thank you. Buenas tardes, amigos. Esto es Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. 19 horas, 3 minutos para dar comienzo a este programa. 23 grados, 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, con la misma sensación térmica, un poco más aliviada de la ciudad de Buenos Aires, aunque parece que nuevamente se va a venir la lluvia en un rato. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Yo bien, siempre trabajando. Usted está haciendo bien. ¿A qué se está dedicando? Un poco me dediqué hoy al... ¿Que tiene algún emprendimiento gastronómico? ¿Tiene...? No, la panchería se la dejé para Moreno y Milán. Bueno. Dice que se llaman, la panchería se llama Lo Más Pancho. Lo Más Pancho. Choreamos a Don Mano, pero seguimos Lo Más Pancho, no hay problema. Nos dejan hasta poner una panchería. Por allí dicen que desde la Secretaría de Inteligencia faltan tres camionetas. Tres camionetas faltan. Y yo pienso que... Se las van a encontrar. No, pero yo pienso que las tienen para llevar los panchos. Para llevar las salchichas. Si no, ¿qué transportan las salchichas? Usted dice que el comandante en jefe del ejército del gobierno anterior tenía que ver con la CIDE. Eso es lo que está denunciando usted. ¿Y qué le parece? ¿Usted tiene alguna duda de que este hombre metía en todos lados? Bueno, pero más allá de que, si se llevó la camioneta, si la dejó, si no la tiene, si se puso un negocio de panchos junto a Moreno, seguro que si lo citan dice, yo no lo conozco. Como hizo Van de Broek cuando le preguntaron, no lo conocía a Vudú, claro. Vivía en la casa de él y no lo conocía. Bueno. Vio cómo es la cosa. Bueno, y uno a veces no conoce al propietario de él. Más allá de todo esto, Jorge, lo ridículo y risueño de todo esto, porque a veces uno tiene que reírse porque si no se tiene que poner a llorar por lo que pasa en la Argentina. Lo ridículo de todo esto, ¿sabe qué es? Que estos tipos venían y la iban de revolucionarios, que decían que ellos, la profundización del proyecto revolucionario, nacional y popular, y terminan vendiendo pancho, déjate hinchar la pelota. Bueno. Esto no es para la gilada, decir la verdad, esto no es para la gilada, se terminan vendiendo pancho, hermano. Si vos este es lo mismo que venga George Soros a vender en la puerta de la cancha de Boca Banderín, hermano. Es para agarrarte de pelotudo, más de pelotudo no te pueden agarrar, tenés que agarrar todo para la joda, hermano. Yo agarro todo para la joda porque ya veo que nos están tomando tan de idiota, creen que tenemos la mentalidad de opas, no sé, porque realmente es para reírse o ponerse a llorar, porque no pueden ser tan groseros. A mí no me va a vender que un tipo que se está llevando 100 lucas por mes con el retiro militar de teniente general va a ponerse una... ¿Cuánto te crees que cobra? ¿Un general cobra eso? Un general, un teniente general. No te olvides que el teniente general es superior al general. Sí. Y bueno, no, por ¿y cuánto no, cobra? No sé. Y tiene un sueldo ahí a nivel de presidencial. ¿Qué te crees que joda? Pero si un pelotudo como dice está bien, pero no. Ladrón hijo de puta que lo hacía Valpam y que le vendía remedio a los muertos, cobraba 200 lucas por mes, no va a cobrar un teniente general 100. No se puede quedar atrás, pero hermano. Pero de jubilación, de retiro, ¿cobran eso? ¿Y si cobran el 82%? Y cobran al más. Pobre hijo le dicen que no tiene para pagarle. ¿En la actividad cobran más? Y en la actividad deben cobrar algo más. Deben cobrar algo más. Mire usted. Teniente general hablamos. Mire usted. Entonces, ¿qué me vienen a vender? Bueno, sabés que todo esto... Mire si hubieran estudiado encima. ¿Usted cree que la mansión esa de millones de dólares que se compró y que salió en todos lados y que fue fotografiada, ¿qué la compró? ¿Con el sueldo de qué? Tiene que ganar mucho. Si no, ¿cómo va a comprar eso? ¿Eh? ¿Ocurrió? ¿Qué piensa usted? No sé. Bueno, entonces... pero de algún lado sale... Mi vieja siempre decía, de algún culo habrá salido sangre... ¿O no? Una vez dicen, cuenta una anécdota, que lo pararon a Charlie García y era un sargento, que lo paraba la policía, todo, le pidió cuento y le preguntó, ¿y usted de qué trabaja? Él le dijo, de músico, qué sé yo. ¿Y usted? Le dijo, yo soy sargento. Dijo, ay, ¿yo qué culpa tengo que no estudió? Bueno, sí, de acuerdo, pero yo, esto es una cosa que para no estudiar, viste, muchas veces mucha gente sin estudio tiene éxito. Yo conozco una abogada exitosa, Y que no se recibió nunca, sí, pero que fue exitosa al fin. Para, hoy no, que es el cumpleaños. Vamos a... Es cumpleaños, no voy a recordar sus dichos. Pero chicos, soy una abogada exitosa. Y mucho, ¿viste? Déjeme pasar los mensajes de ayer, porque no entra todo, sino... Ah, no entra todo, bueno. Le dejo pasar. Le voy a pedir un favor, en la efeméride, no me recuerde los cumpleaños. Sí, tengo algunos importantes. Ah, bueno. Interesantes. Si va a... Seguro que me recuerde. Bueno. 4535-5999, 4535-5999. Los mensajes pendientes del día de ayer. Saludo a Marcos Benítez, operación técnica, puesta en el aire, y también nos da una manito con el corte de mensaje. Alguno, igual que insisten en llamarnos, saben que no le vamos a pasar el mensaje al aire porque insultan. Ya está, ya todo el año pasado nos bancamos todo eso, así que en lo posible no llame más. Buenas tardes, señor Giovannini. Mire, yo quería contarle que justamente tuve como una conversación con una persona que es de limpieza del ANSES, va, de mantenimiento, y me dijo que estos dos meses los papeles que se han destruido, dice, con la maquinita esa que salen en tiritas, son toneladas. Yo no sé cómo se puede manejar un gobierno que no sabe nada de lo que pasó anteriormente, pero dice que era impresionante. Así que yo le pregunté, dijo que hay 60 personas de mantenimiento, si no la comprometía, no es la única. Pero bueno, ahí me contaba eso y yo no lo podía creer. Dice, toneladas, Mabel, dos meses hace que están rompiendo papel. Eso se llama borrar pruebas, destruir pruebas. Bueno, lamentablemente es así. Pero vamos a tener fe de que pueda pasar algo este año peleando, por lo menos peleando, pues por ahí se puede lograr algo. Vamos a ver. No nos apresuremos. Yo siempre digo que la ansiedad es una mala consejera. Tiraron a circular algo. Yo no digo de que sea, dije ayer y lo vuelvo a repetir, todavía no tengo elementos de prueba como que esto es serio, pero mientras tanto es una expectativa que han creado que no va más allá de una expectativa. Nosotros los espartanos sabemos lo que tenemos que hacer, más allá de las versiones, de las publicaciones, de lo que se dice o deje de decir, más allá de todo eso sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo vamos a hacer. Esto es lo importante. Con el acompañamiento de muchos que están comprometidos en esto, vamos a llegar a lograr, por lo menos logramos Badaro en su momento. Porque acá hay estúpidos que a veces me llaman y me vienen a querer dar lecciones de lo que es esto. Y se olvidan que Badaro se consiguió gracias a la radio abierta de los espartanos. Y se olvidan que después que salió Badaro, vinieron con esta nueva ley de los dos aumentos anuales. Y se olvidan de que esos dos aumentos anuales no son la movilidad que marca la Constitución Nacional. Y se olvidan que a pesar de todo eso se siguió peleando y se sacó una ley. Y se olvidan que Néstor Kirchner dijo que se quebraba la nación si se le arreglaba el problema a los jubilados. Y después la señora, cuando salió la ley, dijo que quebraba el país y entonces vetó la ley. Se olvidan de muchas cosas acá. Y vienen acá a querer dar lecciones de lo que es el problema previsional. Entonces, tengamos un poquito de paciencia. Quien les habla conoce muy bien el tema, lo conoce perfectamente bien. Y si alguna duda cabe, acá han venido gente del Frente Renovador en su oportunidad. Y hemos tenido un debate y todo lo que yo decía me daba la razón. Entonces quiere decir que tan errado no estoy. Los demás no vinieron porque algunos no se animaron y otros no habrán querido, no sé. Y otros no saben, a lo mejor. Y otros no saben. Porque yo me llevé la sorpresa que en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando hablé de la ley 14.499, los diputados se miraban entre ellos y no sabían qué carajo era eso. Y es la ley reglamentaria del artículo 14 bis. Bueno, cuando fue al Ministerio de Relaciones Exteriores a decirle que habían firmado un... Sí, una... otra. Yo me entero por un amigo abogado de Rosario, hincha de Newell's Old Boys, pero que soy amigo, que me dice, che, Giovannini, vos con el quilombo que está haciendo, ¿no conocés el acuerdo que se firmó en el año 2009, noviembre del 2009? ¿Qué acuerdo? El que se firmó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un acuerdo amistoso, donde el gobierno se obliga y me manda el acuerdo, que lo hemos leído públicamente acá, así que... ¿Has entregado copias de ese acuerdo? He entregado copias a la Corte Suprema de Justicia, le hemos entregado copia a cada uno de los jueces del Supremo Tribunal, le hemos entregado copia a la Cámara Federal de Seguridad Social, a cada uno de los camaristas. De ahí que sacan esta ley perversa y mentirosa de los dos aumentos, pero que no cumple lo que manda la Constitución Nacional. Y ese acuerdo tampoco lo conocían en Cancillería. Bueno, yo voy a Cancillería y ojo, que el acuerdo dice al final que se creará una comisión de seguimiento que funcionará desde la Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación para que se cumpla ese acuerdo. Cuando yo me entero de todo esto y veo que siguen apelando, que siguen echando, jodiendo al jubilado, poniéndole palo en la rueda para que no pueda cobrar, es decir, hay un incumplimiento del pacto firmado. Nos vamos a Cancillería, me reciben. Le temblaban los dientes al tipo que me atendió. No, pero acá no hay nada, señor. Pero ¿cómo no? Usted no conoce esto. Y sí, lo conocemos, pero nunca se reglamentó. ¿Y cómo no se reglamentó? Es una falta de respeto al organismo con el cual ustedes han comprometido acá, porque acá está comprometido también el Ministerio de Relaciones Exteriores, y esto está firmado por autoridades del gobierno. Y bueno, pero ustedes tendrían que ir a... ¿Nos mandaron a dónde? A Miami. Y fuimos a Miami. Hicimos otra denuncia, todavía estamos esperando respuesta. Porque fue Fabián Bergenfeld, el doctor que nos representó. Y fuimos con otra denuncia que obra nuestro poder. Y la podemos dar a publicidad. Y esto es lo que vamos a jugar ahora a partir de marzo, si acá no hay ningún tipo de cosa seria. Por eso cuando me llaman estos que se la dan de sabiondos y que me vienen a decir que yo le miento a la gente, ¿sabe qué contento están a todos aquellos que yo les mentí? Con sueldos de 12, 15, 18... 9,000 pesos, cuando cobraban 4,000, 3,000 algunos. 3,000 algunos, porque a muchos se los saqué antes de que estuvieran en 4,200. Y pasaban a cobrar 7, ahora estarán cobrando 9, 10, 11, no sé. Ellos están contentos, ellos no están mal porque yo les podrí la mente. Porque yo les enseñé el camino del derecho. Y los que hablan así son aquellos perversos que salen a siempre, ¿y a quién carajo defienden? Por ahí defienden a alguna migaja que le tiraron de alguna jubilación porque no aportó nunca. Pero si te han regalado algo, no le metas palo en la rueda al que cumplió con su deber y ahora lo están cagando. Yo le enseño el derecho a todos a defenderse. La lucha es la única verdad cuando uno persigue conseguir un derecho. Seguimos. Un mensaje triste y lamentable. Millones de jubilados están en la mínima. 5,000 pesos, un 15%, son 600 pesos más. Esto es un genocidio. O sea que Macri adopta la misma gestión de la inmoral Cristina Kirchner. Marzo y septiembre, sobre la vez de hambre, y agrega más hambre. Es una vergüenza. Es una vergüenza que el señor Moyano, que representa al trabajador y también al jubilado, acepte todo esto. Hola, sí, buenas tardes. Estoy escuchándolo al señor Giovannini. Qué grande que es. Que Dios me lo bendiga, porque la verdad es una persona maravillosa, el compañero. Yo soy Virginia Sabán, la enfermera ferroviaria. Estamos esperando que Dios nos ayude y podamos cobrar por la lucha que hemos hecho tantos años, que hemos puesto el pecho. Virginia Sabán, la enfermera ferroviaria. Un beso grande y que Dios nos bendiga a todos. Lo sigo escuchando. Muchas gracias, señor Giovannini. ¿Cómo ¿Cómo te va, Rubén? Alfredo Ituzaingó. ¿Cómo estás, viejo? Me alegro escucharte nuevamente. Ya nos vamos a encontrar de vuelta. Decirle al que le contesto yo, Alfredo Ituzaingó, que no sabe nada de lo que te dijo. Un abrazo grandote, Rubén. Hasta prontito. Nos vemos la próxima, ¿eh? Sin falta. Hasta pronto. Compañero Giovannini, siempre escuchando nuestro programa, pero recalco lo de ayer, acá desgraciadamente para que el mundo diga en la Argentina funciona la justicia, hay que ahorcarlo, como dije ayer, a la horca, Giovannini. Bueno, Giovannini, gracias por todo, nos vemos. Señor Giovannini, ¿sabía usted que a partir de este mes el Banco Patagonia a todos los jubilados de la mínima no les permite cobrar por ventanilla? Para poder cobrar por ventanilla tiene que tener de 5.000 pesos para arriba. O sea que tenemos que ir a hacer la cola a la calle en dos cajeros que tiene, a morirnos de calor, porque a los señores no les conviene pagarles a los jubilados por ventanilla. No es por ley que nosotros podemos ir a cobrar por ventanilla una extracción. Averigüe. Hay una resolución, usted tiene que ir al ANSES y denunciar el caso en el ANSES. Hay una resolución número 19 del ANSES que dice que el banco tiene la obligación de pagar por ventanilla. Es optativo el cobro por cajero. Si no, que no se hagan cargo en pagar. Que dejen a otros bancos que paguen. Porque ellos le manejan su dinero. Entonces, ustedes vayan a la ANSES, presenten la denuncia, vayan de a uno, no presenten una denuncia 10 tipos. Vayan 10 tipos con 10 denuncias diferentes. Y empiecen a hacer despelote, empiecen a hacer cumplir con su derecho. Hay una resolución que dice todo lo contrario de lo que está pretendiendo el banco. Hay muchas cosas que hacen los bancos que son abusivas al derecho del jubilado, y como el jubilado no sabe sus derechos, agarra y agacha la cabeza y se va. Y tiene que aceptar lo que le imponen. Pero si él sabe su derecho, que es lo que yo pretendo siempre desde aquí, explicarle el derecho que tienen, se plantan y se dice, vos, señor, no le pueden pagar. ¿Y por qué no me puede pagar? Y porque, ah, muy bien, por favor, me lo da por escrito. No, usted me paga o me lo da por escrito. Si no, vengo con un escribano y le abro un acta acá, que usted me está reteniendo mi plata, porque esa plata no es suya, es mía, y me la depositaron a mi nombre y está acá en una cuenta. Mire qué fácil que es. Como lo ven así, que como ese que me llamó ayer, que decía, no mienta, Giovannini, no le mienta, porque usted está haciéndolo equivocar a los demás. ¿Eh? Ese va y al banco, y lo que me dan, y si por ahí le dice, mire, hay un descuento de, ¿cuánto cobra? 5.000, bueno, hay un descuento de 1.000 para los huérfanos de Biafra. Y bueno, y agarra y se calla la boca y se va. Esos son los que pervierten los derechos de los demás. No hay más, Rubén, eran todos los mensajes que quedaron del día de ayer. Le agradecemos desde ya a los oyentes y esperemos que se hayan escuchado, por lo menos ustedes. Llámenos 4535-5999, 4535-5999. Le doy el correo electrónico, que es tiemponacional1050@yahoo.com.ar, en Facebook Tiempo Nacional. Sí, amigo. ¿Qué le parece? ¿Qué me parece? ¿Qué le parece? ¿Se enteró? ¿De qué? ¿Qué pasó? Los cortes programados, porque ahora está fresco. Sí. Hoy no se cumple. No se cumplió el corte programado. Pero hubo más de 70.000 personas que estaban sin luz. Bueno, el ministro de Energía dijo que no se preocupen, dijo, si cuando le corta la luz no se la van a cobrar, claro, porque sí, no tienen consuelo. Es el consuelo del pelotudo. Un ministro que te diga eso es para agarrarlo. ¿Se enteró que no vamos a comprar más gas a Chile? Ah, no, a Bolivia. ¿A quién se lo vamos a comprar? A Chile. Ah, está bien. Pero le doy una noticia, Chile no tiene gas. Chile es, es intermediario. No, lo compra a Bolivia y después no lo vende a nosotros. No, no, no, a la Standard Oil se la compra. Se la compra a Inglaterra por medio de la Shell. Ah, qué bien. Y de Shell, ¿me suena algo, Shell? Sí. ¿Qué le suena a usted? Suena que nosotros otra vez nos están volteando. Suena que están sangrando, ¿no? Por eso, mío, hoy viernes, no quiero tomar a risa. Se abrieron las importaciones, ¿eh? Sí, lo quiero tomar a risa un poco. Vaselina porque raudal. Porque encontramos cosas que son risueñas. Ante el anuncio, un periodista que se atrevió a preguntar, pero mire, hay, sin embargo, a pesar de lo que usted dice, que los cortes programados se suspenden, hay una gran cantidad de gente sin luz. Y entonces dijo, ah, bueno, pero esos son por el problema de la tormenta. Así que no puede haber tormenta, no puede hacer calor. Hay que mandar un telegrama colacionado a Dios para que, o a San Pedro, no sé, quien maneja el clima, sí, hay gente para que está sufriendo demasiado. Y bueno, pero hay gente que no. Perdóname, Jorge. Está tirando medicamentos. Es lo que nosotros aceptamos. Sí, porque no, un ministro que dice eso, el pueblo ya tenía que estar en la calle, todos los que están sufriendo, pidiéndole la renuncia, exigiéndole la renuncia. Porque un ministro que tiene que garantizar el servicio no puede decir las pelotudeces que está diciendo, hermano. No puede decir eso, porque te está agarrando de pelotudo. Sí, todo el tiempo, y hace mucho tiempo. Y bueno, es el primero, y bueno, entonces, si a vos te gusta que te castiguen, tendríamos que haber empezado a exigirle, primero tendríamos que haber exigido a un presidente que regaló la energía, primero, que no la regale. Bueno, ¿no yo estudié, en ese sentido yo estuve presente siempre en la pelea contra todo. Y una vez que ya la había fíjate, regalado, empezar a exigirle el segundo uno. Vos fíjate una cosa, para que se den cuenta los que sufren. Porque cuando yo defendía a Segua, estaba primero defendiendo una fuente de trabajo nacional, una empresa estratégica, porque es una empresa estratégica, una fuente de trabajo nacional, y estaba defendiendo la posibilidad de progreso, porque el progreso en una nación depende de las fuerzas de la energía que tenga. Si no tiene energía una nación, no puede progresar, porque no puede crear industria, porque nadie va a venir a invertir y poner industria donde no le dan el lo básico y necesario para que la industria funcione, que es la energía. Uh-huh. Bueno, hoy ya no la quiere. Bueno, pero precisamente era toda una estrategia de dominio para desindustrializar la Argentina. Después me cago de risa, hoy dice, récord de consumo en enero, tal, lo publíquense en Facebook, récord de consumo de energía en enero, de electricidad. Y le digo, no será por el consumo masivo de las industrias nacionales, si no quedan. ¿Te das cuenta? Lo que yo digo siempre, y que comparaba y les decía, y lo dije muchas veces en este programa, que si tuviésemos el parque industrial que había en el año 74 acá en la Argentina, hoy Buenos Aires, Gran Buenos Aires, no tiene luz nadie. ¿Por qué? Fíjate vos, analizá el problema. Redes, guardia redes de luz y fuerza de Segua, eran arriba de, calcularle, entre 7, 8 mil trabajadores. Hoy guardia redes, 300, 400 debe ser. Guardia redes eran los que hacían el pozo, los que zanjaban, los que comían el asado, como decían siempre, Neusta, que Dios lo tenga en un potrero. El que hacía mantenimiento de la red. El que hacía mantenimiento de la red, guardia redes. Y que cuando había un desperfecto en la red, primero hacía mantenimiento preventivo. Porque había un... Yo me reía el otro día, que me decía, ¿qué es ese que venía con un palito ahí? Dice, y venía por la vereda. Iba. Era un recorredor de línea. Ese iba viendo, con ese aparato que tenía, si había un desperfecto en el cable, porque la energía acá no va por arriba, va por abajo. Sí, entonces, al descubrir que había un, le cantaba el aparato que había ahí un problema, inmediatamente el guardia redes iba, cha, cha, cha, sacaba el pozo, abría y hacía el empalme necesario del cable que estaba podrido. Y se refrigeraba previamente. ¿Cuántos años hace que esto no lo ven ustedes? Entonces, cuando nosotros lo decimos acá, somos locos, somos tirabombas. Ahora, yo me pregunto, no debe, vos te nombran presidente de la nación, Dios, y vos no, nombrás. Dios no permite. Pero vos ponele que te elige presidente, sí, de la nación. Vos ponés un ministro, ¿no es cierto? Sí. Nombrás un ministro de energía. ¿Cuál es la directiva mínima que tenés que decir? Porque ellos se quejan que le entregaron el país hecho mierda. Perfecto. Y es cierto, se lo entregaron hecho mierda. Pero ellos no han hecho nada para que revertir la situación. A mí me entregan, me dan la Secretaría de Energía, y lo primero que hago es decir, bueno, a ver, ¿cuánto se le dio de subsidio a esta empresa? Bueno, a ver, una auditoría general que me vea a ver cuáles son las inversiones que hizo con el dinero que se le dio de subsidio. ¿Cuánto se giró al exterior? ¿Cuáles son las obras que se hicieron? Y después de ahí, recién después de ahí, ¿cuál es el aumento si es necesaria la ¿cuánto se comprometieron a hacer y no hicieron? Pero por eso mismo. Sí. Partir de ahí, eso es empezar por el techo. ¿Quién es el que tiene que pagar las consecuencias? El pueblo. Porque yo pagué la energía. Y voy a decir, ¿cómo? Si usted pagaba la energía regalada. No, regalada no. Porque yo pago impuestos, pago esto, pago aquello y pago el otro. El subsidio sale de ahí. Del impuesto que lo paga el pueblo. Entonces yo no pagaba regalado la cosa. La estaba poniendo en forma indirecta a través del impuesto. Ahora la vamos a poner. Entonces ahora te la van a sacar del bolsillo. Entonces la paga doblemente. Antes con el impuesto y ahora. Pero ahora vas a tener que pagar las inversiones que los que recibieron el subsidio no hicieron. Y esto lo dijimos en Radio Concepto. Parte de los ¿vos capitales? ¿Vos te acordás que yo esto lo planteé? Parte de los capitales de Desur son de Nicolás Caputo. Bueno, entonces yo esto lo canté en Radio Concepto, AM1050, hace mucho tiempo, cuando era Radio Concepto. Canté todo y esto lo y que otra iba a problemática más. Esto hace tres años, ¿cuántos años? Acá en la ciudad de Buenos Aires. Acá estamos, sí, desde, no más, como seis, como cinco. Cinco años. Bueno, hace cinco años yo le dije lo que iba a pasar con esto. El día que se sincerara el tema de los subsidios. Lo mismo que va a pasar con el transporte. El día que se sincere, que se termine el subsidio, los tipos que recibieron el subsidio e invirtieron, como el caso Sirigliano, en compañía de buses en Miami, ¿qué va a hacer? Y va a aumentar la tarifa, porque ahora no tengo más subsidio, tengo excusa. Y la tarifa se va a ir a la mierda, pero yo la guita, en lugar de invertirla y comprar cosas nuevas, unidades nuevas, se la llevaron al exterior. Entonces, ¿qué somos? Los argentinos somos pelotudos. Bueno, entonces, hay un problema adicional, aparte. Cuando se enfoca, hay cortes de... que está la gente saliendo a la calle por los cortes de luz, sobre todo lo hacen a la noche. Y hay una problemática que es constante en todos los cortes. Que dicen, encima de que nos cortan, y que de hace tanto tiempo, y de hace tantos años que nos vienen cortando, cada vez edifican más edificios. Y si, ¿con qué le van a dar energía a todos esos edificios eso que van lo que se llama edificando? Estado inexistente. Es la destrucción del Estado que se hizo desde la época que Menem vino con el descubrimiento. ¿Quién está probando? Perdóname. Cuando Menem vino con el descubrimiento de la desregulación del Estado, ahí empezó todo. Si vos tenés un coche que te anda mal, ¿a dónde lo llevas? ¿Al mecánico? ¿A qué? Sí, que lo arregla. A regular el motor. Sí. A regular, pues si el coche anda mal, te tironea, bueno, lo lleva a desregular. Porque si no... Cuando anda bien lo desregulamos. Cuando anda bien lo desregulamos. Te das cuenta que la desregulación del Estado fue famosa en los años 91, 92, la desregulación del Estado. Bueno, mire, ahora están poniendo ahí vía libre a las inmobiliarias, duplicarán las comisiones. O sea, desregularon la encima, parte inmobiliaria. No hay viviendas y encima los que tienen que alquilar... bueno, no quiero... O sea, nunca a favor del que necesita, que es el que va a alquilar, sino a favor del que más tiene, Jorge, que es el dueño. Jorge, nunca a favor del que vota. Todos entonces, votan. Si vos sos... Todos, si vos crees, votar votan todos. Si vos crees en los políticos, yo lo he venido diciendo siempre... Lo dije antes de que vinieran las elecciones y muchos me dijeron... Y yo le dije, el que venga va a venir a cumplir un plan predeterminado que no lo hacen desde acá, lo hacen desde otro lado. A mí me gustaría un poquito más de política, Y no hay política. No, y no tanto, porque si no nos contestan como nos contesta este señor, que es lo que le contesta a sus empleados cuando está en la empresa, ¿no es cierto? Y le van a reclamar algo y él les contesta... como cuando dijo Pugliese, yo les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Este hombre nos contesta de esa manera. Y bueno, ¿qué quieren? Hoy llueve y no hay Claro, pero no se preocupó. Primero aumentamos y después vemos a ver qué pasó. Si vemos, porque si yo, vamos a suponer, si yo te voy a comprar a vos un kilo de lomo, me estás cobrando un precio por el kilo de lomo. Yo no puedo ir a vos y pagarte un kilo de lomo y vos darme el hueso de caracú. Y esto es lo que está pasando, porque con el aumento que vino, vos estás pagando un kilo de lomo y te estás dando un hueso de caracú. Sí, o menos, un cuarto de arroz. Un cuarto de garrón. ¿Te das cuenta? Entonces, la cosa pasa por ahí, que nos demos cuenta, que el pueblo se dé cuenta, cómo lo toman de estúpido. Esto es lo que a mí me jode, que te tomen de estúpido, que porque nos dejaron la provincia, está bien, te dejaron la provincia hecha mierda. A ver, ¿a quién denunciaste de la provincia que dejó? Denuncialo, pero no denuncialo. Denuncialo y exigí a la justicia, que es uno de los poderes, que actúe. Que actúe. A los fiscales que hay, llamarlos y decirles, señores, ¿qué pasa acá con esto? Y si no cumplen con su función como fiscales, defendiendo los intereses del Estado, llevarlo al Consejo de la Magistratura y pedirle juicio político. ¿O no? No son las herramientas institucionales para manejar el... Lo que pasa es que acá el Estado es inexistente. Es inexistente, no existe el Estado. No existe institucionalmente el Estado. Existe un amontonamiento de políticos que van a los cargos a ver cómo se salvan ellos, importarle un carajo el pueblo argentino. Tenemos instituciones que no funcionan, el ombudsman de la ciudad, el ombudsman de la tercera edad. Pero si tenés un comandante jefe, pero escúchame, tenemos el defensor de la tercera edad. ¿Cuántos años hace que defensor de la tercera edad? Y decime si alguna vez lo viste defendiendo. Es defensor porque debe jugar de número 2. No, es defensor porque va todos los meses a cobrar. Pero nunca lo vi defender al jubilado. Sí, cuando vea un aumento, ¿sabés para qué está? Para que cuando va a haber un aumento lo llamen y le digan, anunciar aumento como un gran logro tuyo. Y anunciaba los aumentos. Para eso, contratarlo de periodista te sale más barato. Y bueno, y como eso, si vos tenés un comandante jefe del ejército que le están destruyendo su ejército, su tropa, que no tiene para 2 horas de combate balas, y no lo dijo él, lo dijo la ministra. Y resulta que ahora está vendiendo pancho. Eso te da el nivel de los que yo creo que la venta de pancho para el puzzle galerí, para hacer ver que se van pobres de la función. Pero la verdad que es penoso lo que le pasa hoy a nuestra patria, a nuestro país, a la Argentina. Para mí es decadencia. Vamos a escuchar a algunos oyentes que ya se están comunicando. Si me permite, antes de escuchar oyentes, sí, quiero mandarle un gran abrazo a un gran compañero que hoy cumple años, un espartano mándeselo. De ley, Roberto Franque, feliz cumpleaños. Muy bien, mire usted, el mismo día que mire usted, Roberto Franque. Pero qué suerte que tenés, Roberto. Mira vos, Roberto Franque, le mandamos acá que pase un muy feliz día. ¿Vio que apareció muerto el que estaba a cargo de la sustentabilidad de ANSES? ¿Blaquier? Apareció muerto. ¿No será que por ahí aparece algo? ¿Se suicidó? No creo. Dice que con una escopeta. ¿Con una escopeta se suicidó? Con una escopeta de abajo para arriba. Así. A los Yabrán. Dijo, más o menos, sí. Vamos a ver. ¿Y cómo hizo para entrar la escopeta al hotel? No sé. Yo la verdad que como nunca entré en una escopeta a ningún lado. No, es verdad, claro, porque la escopeta es una cosa larga, no es una cosita así, salvo que sea una... Algunas que se arman. Salvo que sea la escopeta, mayormente no se arma. Y lo que tiene que hay es escopeta recortada, con caño recortado, eso sí. Entonces es más corta, pero lo mismo. Entró, lo mismo, una cosa así. Entró por la puerta. No vas a creer que no. Bueno, pero que se investigue a ver qué, qué pasó realmente. Yo cuando me dijeron lo de Jabrán, se dijeron que se había, habían publicado que con el pie se había puesto, le digo, solamente lo puede haber hecho con el pie, porque, y porque con la mano no llega. No llega. Y me decían que era nada, que yo estaba loco. Y dije, bueno, y fuimos a una armería que tenían una high standard. Sí, y aquí, bueno, probá. Y se mató el tipo. No, no, y decía como, era como yo decía. No le llegaba al acá abajo y él no llegaba con la mano, con el dedo. Y tenía para, más o menos la altura. Salvo, yo le dije, salvo que el tipo metiera un hilo o algo y tiraba para abajo con el pie. O que pusiera el dedo al pie y lo tirara con él. Pues no llegaba. A veces las cosas... Vamos a escuchar, oyentes. Se me fue la comunicación televisiva, amigo. Se me fue de repente. Vamos a escuchar, porque oyentes, no juega Rosario Central, en tiempo nacional. Estamos al pedo acá. Era justicia social. O era social o no era justicia ni era nada. Buenas noches, Rubén. Jorge, un gran abrazo, lo habla Jorge de Villa Ballester. Rubén, yo creo que llegó la hora que vos pidas en nombre de la Comisión de Jubilados y Pensionados de la República Argentina una audiencia con Macri, que se la va a conceder seguramente, así les ponen todos los problemas que tenemos los jubilados. Total, no lo tenemos siempre, hay que intentar algo. No tenés suerte, creo yo, te vamos a acompañar el día que tenga la audiencia. Nada más que eso, Jorge de Ballester. En el día de hoy, un gran espartano, modelo a la derecha, conductor de su programa de radio Campo Visión, festeja su recuerdo de aniversario. La Comisión de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina saluda a Roberto Franque. Felicidades, Roberto. También aprovechamos en saludar a Carlitos Castro, que pronto estará listo para patear el penal decisivo. Saludos a Rubén, Jorge y al operador de turno, Carlos Rodríguez. Buenas noches, Rubén. Habla Fernando de Moreno. ¿Por qué no se publican en los diarios cuánto gana el presidente, los diputados, senadores, los primeros ministros, los embajadores, los intendentes, los concejales y los militares? ¿Y cuánto gana un jubilado? ¿Por qué no lo publican en los diarios? ¿Cuánto ganan todos ellos, ministros, intendentes? Hola, Giovannini. Muy bueno su programa. Quisiera saber por quién votó en octubre, en la primera vuelta. ¿Por quién votó? Ricardo de Villa Urquiza. Primero, no voy a romper el esquema, porque el voto es secreto. Entonces, si el voto es secreto, no tengo por qué darlo publicidad. Si usted me escucha hablar, tiene que haber adivinado mi voto. Adivínelo. Yo públicamente no puedo hacerlo, porque entonces estaría violando una ley que dice que el voto debe ser secreto. Rubén, habla Justrich. Es el referente ayer, cuando yo le dije que el mejor sueldo fue en 1971. Era en valor real, no nominal. En el 73 sube Cámpora y el sueldo era de 700 pesos. 70 mil decía la gente. A fin del 73 ya Perón aplica el IVA al 15% y el sueldo mínimo se va a 1000 pesos. Sube todo de a poquito. En 1974, 1250 o 1500. Y sube el dólar y Perón dice, nosotros no comemos con dólares, y se va a 2000, y a fines de ese año, ya fallecido Perón, se va a 2500 el sueldo. Buenas tardes, señor Giovannini, le habla Roberto de Pablo Nogués. La verdad que estoy mirando la televisión y veo todo lo que hablan de lo que el aumento de los trabajadores, que estuvo Moyano, Barrio Nuevo, todos contentos, pero ninguno fue capaz de hablar algo de los jubilados. ¿Por qué no le han dicho ahí a Macri ese 15% que dio que no alcanza ni para comprar un kilo de pan por día? No se animan, parece, de decírselo. Después que nosotros le dimos de comer a todos ellos con los descuentos, nosotros que tenemos casi 40 años de aporte y ganando una miseria, que no nos alcanza para comprar nada. Señor Giovannini y equipo José Luis de Ciudadvita, estaba escuchando sobre las pancherías, pero no sé si usted tiene alguna información, porque esta es más grave todavía, sobre la cantidad de armamento que desaparecieron de algunos cuarteles y no se sabe nada. Que el señor Rossi nunca dijo nada. Se hicieron las actuaciones, aparecieron. ¿No saben qué quedó eso? Bueno, lo felicito. Que tenga un buen año. Si fuera Cristina le diría, se evaporaron. Se evaporaron. Pero como no es Cristina, Rubén... Y le digo lo mismo, aprendiendo de ella, se evaporaron. ¿Qué quiere? Si se la chorearon y nadie supo qué fue, pasó. Francisco Solano. Quería hacerle un comentario. Yo soy retirado de la posición de la provincia de Buenos Aires, en la última jerarquía de su oficial mayor. Estoy cobrando en bruto 29.900. A nosotros nos hacen el 25% de descuento del ingreso bruto para la caja de policía, servicios sociales, IOMA y fondo de ayuda mutua. Y a eso le agregan el impuesto a la ganancia. Quiere decir que nosotros, yo por ejemplo, en la jerarquía mía de 29.900, no llegamos a cobrar ni 20.000 pesos. A mí me parece que es una monstruosidad, ¿no es cierto? Y esa es la barbaridad que yo cuestiono, porque al trabajador, usted si es retirado ya ha sido un trabajador, porque trabajador no es solamente el que maneja un torno, o el que trabaja en el campo, o el que cosecha, o es un metalúrgico. Trabajador es todo aquel que aporta a la sociedad a través de un intelecto, a través de un servicio, o a través de una profesión. Entonces, usted era un trabajador y que se retira y usted está aportando, como usted me dice, 9.000 pesos al Estado. Pero resulta que a usted no le bajan ese impuesto, pero las minerías que se llevan el oro gratis del país les rebajan las retenciones. Entonces, por eso, ¿cómo no voy a criticar y no voy a estar cuestionando este tipo de medidas? Eso nada más, para que usted entienda cuál es a veces mi crítica y para que entiendan muchos de esos que me llaman diciéndome que yo no quiero a nadie. Que no es que yo no quiero a nadie. Nadie nos quiere a nosotros. Es que yo veo las cosas y las digo, no me las guardo, porque para mí sería más fácil ir y abrir la mano y que me unten el bolsillo y callarme la boca, como hacen muchos, o trabajar para ellos engañando, como hacen otros. Entonces, yo hago lo que siempre hice, defender a mi patria y a mi pueblo. Hola Rubén, diferente mesa. Habla Jorge de Devoto. Decime, ¿qué trámite tenemos que hacer para que vuelvas a tener las 2 horas correspondientes a tu audición, a tu programa, no? Si hay que colaborar en algo, yo soy el primero que me anoto. No hay ningún problema. Porque vos haces mucho por nosotros. Nosotros tenemos que hacer algo por ese este prestigioso programa. Un besote grande, Jorge de Devoto. Es mucha la plata, muchachos, que sale esto y no creo que se pueda llegar a juntar. Porque aparte, convengamos entre nosotros que los jubilados no están para poner plata. Están para pedir que les den lo que es de ellos, pero no para, en estos momentos, para pedir, para poner, no creo que estén. Así que una hora bien aprovechada puede servir también. Es cierto lo que están diciendo esta gente, que en el banco prefieren que uno cobre a través del cajero. Total, cuando uno va y encuentra un faltante del dinero, eso no se lo reconoce nadie. A mí me pasó varias veces, fui con los comprobantes y sin embargo nunca, nunca me dieron una solución. Así que por lo tanto yo creo que tendríamos que buscar la forma de que esto se acabe de una vez. Bueno, viste la canción de Perón, dice, combatiendo al capital. Bueno, estos que están ahora están con el capital. Parece que no lo combaten, como dijo Perón. Y bueno, estos no son peronistas, porque están con la gente rica. Es todo lo... No confundamos, la marcha peronista dice combatiendo el capital, pero jamás el peronismo, o Perón por lo menos, el Perón, porque el peronismo hubo otro que... Deja mucho que desear, diciéndose peronistas. Perón jamás combatió el capital, al contrario. El capital nacional creció en la Argentina, grandes empresas que no existían aquí, se crearon y crecieron y fueron grandes empresas con grandes empresarios. Dodero, por ejemplo, y le puedo nombrar un montón más. Le doy un ejemplo para que tenga. Con los grandes astilleros y con las cosas que se habían hecho en aquel entonces. Ditela mismo. Entonces, Perón no combatió al capital. Perón combatió el capitalismo internacional que venía a robarnos o a hacer lo que hacen ahora, a crear monopolios y no permitir la creación de empresas nacionales que puedan competir con ellos, y entonces nosotros tenemos que pagar el lucro cesante de la mano de obra de lo que ellos nos mandan. Entonces no hay que confundir capitalismo con capital. El capital, como lo entendía Perón, era el trabajo del hombre que genera riqueza. Ese es el capital. Por eso Perón decía, nosotros conocemos una sola clase de hombre, los que trabajan, porque el que trabaja aporta y eso genera riqueza para ser repartida entre el pueblo. El capitalismo quiere llevarse todo para ellos y dejarle la migaja al pueblo. Esa es la diferencia entre capital y capitalismo. El concepto de lo que es el capital desde el punto de vista peronista. Carlos de Castelar, escuchando nuestro programa con el señor Giovannini, pensando en eso que dijo el ministro también, pues mucha gente que hablan en contra de Giovannini, en contra de jubilados, perdón lo que voy a decir, hay muchos que decimos chupacabra, pero estos no son chupacabras, son té, y por eso se tiran contra la gente buena, contra la gente de trabajo, los cuidados. Bueno, gracias Giovannini, Carlos de Castelario, un buen fin de semana para todos, gracias. A Giovannini, que está, habla Vicente Villar Parque. Felicitaciones por el programa, como siempre, hace años lo estamos escuchando. Ayer me dio una bronca, un asco, ayer, con este señor Moyano. Salió diciendo de que si Evita viviera ahora, a Macri le diría que es peronista. Pero que dónde, ¿por qué no dejan tranquila a Eva, a Perón? Este no me dice, hablan cada pelotudez. Ayer, por la televisión, en un comentario que dijo que si vivía Evita, ahora le diría que Macri es peronista. Pero es que lo están tomando por marmota. Yo la verdad que me da asco esta gente, todo gremialista. Un abrazo y gracias, ¿eh? Gracias. Buenas noches, Rubén. Eduardo de José León Suárez, jubilado ferroviario. Y agregando a lo que vos decís, que se olvidan y se olvidan, que también que no se olviden que ella a la madre en La Plata le regularizó la jubilación en 24 horas. Así que hay que tener memoria, ¿viste, Rubén? Decirle a los espartanos. Y para nosotros los espartanos, caca o bosta. Que no se olviden. Un beso para vos, Macri, y buena semana. Chau, chau. Muy bien, 19:51, 22:4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quiere efemérides o al final hoy no quiere? Sí, pues si sí, no, quiero, suspendo. Quiero, pero efemérides seria, no me venga con cosas de bueno, que mejor no recordar. Bueno, Tengo varios, qué sé yo. Vamos a dar algunos recién. ¿Sabe quién nació hoy? Un gran periodista. Falleció hace muchos años ya. 1907 nació en Barracas, Buenos Aires. Fue un periodista deportivo, se especializó en boxeo. Él también hizo un guión de cine, se llamaba Félix Daniel Frascara. Frascara, sí. Frascarita, que le decían Frascarita por su diminuto tamaño. Se habrá escuchado peleas. Exactamente, y estuvo muchos años en la revista El Gráfico. También nació un día como hoy el actor Juan Carlos Dual, se llamaba Juan Carlos López Mengui. Nació un día como hoy, lamentablemente el año pasado nos abandonó. También un día como hoy falleció en 1937 Horacio Quiroga, que fue un cuentista, un dramaturgo, un poeta uruguayo, que fue, se lo denomina como un maestro del cuento latino. Y se suicidó también acá en el hospital de clínicas, cuando le diagnosticaron un cáncer de próstata. Se tomó un vasito con cianuro y un día como hoy, un 19 de febrero de 1937. También nació en Zárate, provincia de Buenos Aires, Raúl de la Torre, el director de cine, que nació en 1938, el director y guionista de cine que obtuvo el primer Oscar a la mejor película extranjera en 1986, que es la historia oficial, nació un día como hoy, Luis Puenzo, el actor Osvaldo Santoro, la cantante Chani Suárez, el actor Daniel Miglioranza, nació en La Plata, ahí cerca de Tolosa, otras personas más nacieron, Reina Rich nació un día como hoy. Hacer hincapié en esta persona que moría un día como hoy, en 1999, que fue un militante de Forja hasta la aparición de Perón, que se incorporó a la política argentina en 1944. A partir de ahí ya se hizo, estuvo con el peronismo, fue diputado provincial en el periodo 48-52. Después, en el 55, cuando cae el general Perón, se sumó a las huestes de la resistencia, brindó apoyo al levantamiento fallido del general Valle en La Plata, estuvo al lado del coronel Cogorno, fue encarcelado en la cárcel, tuvo más suerte que Cogorno, que lamentablemente fue asesinado. Fue docente universitario, investigador, jurista, interventor de la provincia de Salta. Nació en Alberti un 27 de noviembre del 19 y un día como hoy del 99 se nos iba René Saúl Orsi. René Orsi, a quien también queremos hacerle un homenaje. También un día como hoy fallecía el cantor, que también estuvo cerca del general Perón, Carlos Ernesto Di Loreto, Carlos Acuña, cantor y compositor de tango en Argentina, en Colombia y en España. Había nacido un 4 de noviembre de 1915, el año pasado, el 4 de noviembre, nosotros le conmemoramos acá, o por lo menos dijimos que hubiera cumplido 100 años, Carlos Acuña. Un pedacito, a ver cómo cantaba Acuña. Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo. Carlitos Acuña, un día como hoy se nos iba. Carlitos Acuña. Cuando estaba en España era permanente mente recibido por el general Perón, iba a comer asados en la casa en la quinta de Perón, y Perón le había regalado un par de tiradores. Ajá. Y esos tiradores de Carlitos Acuña era famoso porque a todo el mundo le mostraba los tiradores que le había regalado el general Perón. Estoy rendido de tu amar. Muy bien, un día como hoy también moría en Mar del Plata un gran arquero que tuvo Boca Junior, Obdulio Diano. Le decían el Roto porque había jugado en Chile, en la República de Chile. Y también un día como hoy fallecía alguien que se llamaba Julio Pedro Aríspera, cantante de tango. Había nacido en Baigorrita, en la provincia de Buenos Aires, un 14 de mayo de 1923. Con la orquesta de Alfredo Di Angeli canta Julio Martel. De tanto y tanto quererla, mientras miedo de perderla, No puedo darme reposo, estoy enamorado y estoy celoso. Mezcla de dulzura y de tormento, es este amor que en mi alma siento. De tanto y tanto quererla, mientras no miedo de no verla más. Muy bien, se nos iba en el 2009, Julio Martel. Y hace un año exactamente moría otro gran periodista deportivo que también trabajó muchos años en la revista El Gráfico, era especializado en básquet y era uno de los mentores, fue de la Liga Nacional de Básquet, que hoy por hoy debe ser el deporte, uno de los más federales que tiene el país, ¿no? Se juega con equipos de todo el país. Se llamaba Osvaldo Ricardo Orcasitas, firmaba como Oro con las iniciales de su nombre, un correntino que había nacido en Mercedes un 12 de agosto de 1943. Hay anécdotas de Orcasita que decía que cuando al Gráfico llegaba un periodista nuevo, él le hacía una pregunta elemental. Le decía, ¿quién salió campeón del Mundial 1978? Le preguntaba al nuevo. Y el nuevo, que se quería florear con Orcasita, le decía, y Argentina, el Mundial de Argentina lo ganó Argentina. Bueno, vaya ahora al archivo y corrobórelo. Y con eso le quería decir que todo dato había que corroborarlo, por más insignificante que sea. Qué increíble, qué manera importante de enseñar. Allá tenemos un amigo que nos saluda, está agrandado el hombre, sí. dice que está sí. esperando el domingo, ¿no? Sí. César. Sí, dice que le van a seguir llegando los regalos a Barovero. Ayer no la pasó muy bien el día de su cumpleaños. ¿Qué va a ser? Muy bueno, bien, 19 horas 58 minutos, estamos ahí, al borde de retirarnos. Le cuento una efeméride que también es importante destacar. Un día como hoy, pero de 1829, los granaderos a caballos, los 48 que quedaban del regimiento Granaderos a Caballo, al frente venía el coronel Bogado, y a los pocos días de llegar aquí, el gobierno de Rivadavia, o Bernardino Rivadavia, disolvió el cuerpo creado por San Martín. Volvieron ante... ni siquiera hubo un recibimiento glorioso, habían liberado medio continente, y volvieron así, como que pasaron inadvertidos. Como volvieron los soldados de Malvinas. Así. Yo en Facebook publiqué el tema y dije, aquí a los héroes de la patria se los esconde, no sea cosa que sirvan de ejemplo para los demás. Volvieron rotosos, traían sus alforjas, habían llevado, le habían hecho una especie de peritaje de control de lo que traían, y traían algunos fusiles, algunos sables y algunas lanzas con las cuales habían peleado. Sus monturas de caballo, sus caballos y nada más. Esos eran los hombres que hicieron la libertad de América. Nos reencontramos el lunes, esto fue Tiempo Nacional. El lunes estaremos aquí a partir de las 19, siempre en la frecuencia de M650 Radio Belgrano. Ahora, todos somos fútbol, ¿no? Así se comienza el programa y después viene César Gómez con la danza de la fortuna y cantando. Hoy salió el 63, háganse cargo, hasta mañana. Radio Belgrano, AM650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad.